Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que hacemos ahora se convierte ya en la número 1449. Como siempre, recibe los saludos de Julián Martínez. Es un placer estar aquí de nuevo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Como siempre, programa cargadito de novedades con entrevistas muy pero que muy interesantes a bandas que están publicando ahora disco nuevo. Y todas las ganas que volcamos cada semana en el Con Fuerza Heavy. Pues empezamos a lo grande con esto que se llama Desperate Cry y que es el nuevo tema que publican Circus of Rock. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Espero que lo disfrutes. Son 3 horitas las que tenemos por delante con el mejor rock y metal. Won't go well. of Rock con Desperate Cry. Buen inicio, sí señor, hoy para el Con Fuerza Heavy, para esta edición 1449. Mira, escucha lo que viene ahora. Se llaman Motif Black y están presentando Broken, este primer single que ya compartimos en el Con Fuerza Heavy contigo. Que hablar, ya está empezando a hacerlo. Se llama Broken y es el single que publican Motif Black. Bueno, vamos a continuar. Bola han lanzado también Witness, su nuevo disco para este 2021, y uno de los temas que recoge ese álbum es este que ya suena, con la colaboración de Stuntman. Son Bola y suenan en la edición 1449 del Con Fuerza Heavy. I've been approved.

canción da título al último disco de Amaro. Se acaba de publicar ese nuevo trabajo que tiene un título, Respira, que podría venir muy bien perfectamente con este momento que estamos atravesando en un año y pico ya, en el que hemos tenido que respirar de aquella manera y en el que, bueno, pues tan pocas cosas buenas han pasado y por desgracia tantas malas han venido. De este disco, de Respira y de el presente más actual y de ese futuro en el que ponemos mucho optimismo, vamos a hablar con Joana Amaro, que nos está escuchando del otro lado del teléfono y que para mí es un auténtico placer tenerla aquí en el programa. Joana, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Fíjate, feliz que de estar aquí con vosotros. Decía yo que Respira es un título que perfectamente podría ser como una llamada al optimismo, ¿no? A decir, bueno, al final volveremos a respirar bien, ¿no? Bueno, el disco este que hemos hecho, todo el disco son palabras, no menos una versión que hemos hecho que es así, hacia Amol Rock and Roll. Y entonces Respira es el título que le gustó a la discográfica para ponerle título al disco, pero que no tiene nada que ver con la pandemia, ni el COVID, ni nada. Lo que dice la canción, me refiero, ¿eh? No, en absoluto. Lo que decía yo es eso, ¿no? Que buscando un poco el optimismo, a ver si podemos empezar a respirar ya de una vez, tanto, ¿no? Yo creo que ya estamos empezando. Poquito a poco se va viendo la luz. Poco a poco, efectivamente. Sí. ¿Cuándo empezó a gestarse este disco? ¿Cuándo empezó a crearse el germen de lo que ahora ya se ha convertido en Respira? Sí, bueno, a finales del 2019, en septiembre, Félix y yo compusimos dos temas, Sexo y Rabia, para presentárselo a la discográfica y bueno, y si le gustaba y daba el visto bueno, pues seguir adelante componiendo. Entonces, en marzo, cuando nos confinaron, el 9 de marzo, que el último bolo que hicimos fue el 6, empecé a componer más letras. Y conjuntamente, cuando ya tenían las letras con Félix, empezamos a trabajar los temas. Quiere decir que pues fue todo a lo largo del 2020. Luego también se trabajó con Kidflux. Luego se maquetaron los temas. Se les pasaron se les pasó a la banda. Se maquetaron y se grabaron en lo que es en verano. Uh-huh. Es decir, más o menos todo este tiempo. Quiere decir, por tanto, que lo que ha sido la creación de las canciones, de alguna manera, algo ha tenido que ver, ¿no? También a nivel de influencia, a nivel de estado de ánimo, ¿no? De tantas cosas, el momento que estábamos viviendo. Hombre, claro. Nosotros estábamos, bueno, como nosotros, un montón de bandas, porque se frenó todo. Nosotros teníamos bastante bolos en el verano pasado y con el confinamiento. Entonces, bueno, aprovechamos, como también creo que muchísimas bandas han aprovechado, en trabajar, en componer y grabar, y para cuando se diera la luz otra vez, pues salir a hacer bolos. Porque para los músicos, yo es verdad que se habla mucho de la hostelería, se habla mucho del turismo, ¿no? De esos sectores que se han visto muy, muy, muy afectados por toda la pandemia, pero el de la cultura, el de la música concretamente, que es el que a nosotros nos ocupa, sí. Bueno, afectadísimo también, prácticamente todo parado. Yo creo que la cultura ha estado súper afectado, pero la música, para mi punto de vista, y creo que es así, ha sido el más. No hemos tenido ayuda de ningún tipo, y tú imagínate un mundo sin música, qué triste, ¿no? Y lo hemos pasado muy mal. Tú piensas que gente que trabajaba en verano, y este verano ha estado muerto, no se ha hecho absolutamente nada. Orquestas de verano que trabajan en verano en pueblos y tal, que trabajan los 3 o 4 meses de verano, no han hecho nada y ha sido un desastre. Para la música, yo creo que el COVID se ha cebado totalmente. Sí. En la música, desde luego, seguro. Es verdad, y estoy contigo en que dentro del sector de la cultura, seguramente el de la música ha sido el sí, más afectado. El más. También por la forma, ¿no? De cómo son los conciertos, de claro. Que el público, pues sí, es un público, sí. Que está de pie, que salta, que canta, sí. En fin. en todos los aspectos. Y musicalmente, porque obviamente todos conocemos la voz de Joan Amaro, que nos ha acompañado durante tantísimo tiempo, y aquellos que ya conocen una trayectoria profesional, una trayectoria musical de tanto tiempo, seguramente se preguntarán, ¿cambia mucho lo nuevo de Amaro? ¿Hay un salto demasiado importante o podemos decir que es esa continuación de un estilo ya un poco personal? No, a ver, el quinto trabajo este que he hecho, tú vas evolucionando con la edad, vas cambiando. Yo no puedo hacer lo mismo cuando tenía 18 años que ahora, es lógico. Las letras son diferentes, las músicas son diferentes. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, en el 2018 saqué Carmen de Fuego. Por la pandemia fue totalmente un desastre, no se pudo hacer nada más. Y claro, no tiene nada que ver con este. Este es más heavy, pero sigue teniendo el sello de Amaro. Sí. Eso está claro. Sí, mis letras son mías y mi voz, mi timbre está ahí. Y que además es lo que buscamos, ¿no? Aquellos a los que nos ha gustado siempre la música de Amaro, buscamos eso. Has dicho que es un disco más heavy y estoy plenamente de acuerdo contigo. Es un disco más rockero en ese sentido, más metalero y quizá, bueno, pues eso en canciones pues como las que se han compuesto en este disco para un momento como el actual, pues quizá vienen fantástico, ¿no? Para quitarse toda esa energía que tenemos ahí acumulada. ¿Te apetecía así hacerlo un poquito más cañero? Sí, no, un poquito no. Bueno, bastante más cañero. Sí. Lo hemos hecho, porque somos una banda. Sí, quería algo mucho más duro, sí. Bastante más duro que Carmen de Fuego. Está súper bien, Carmen de Fuego es como, dices, tienes 5 hijos, ¿cuál te gusta más? Todos te gustan, pero todos tienen su historia. Claro. Pero este tenía muy claro que quería que fuera un disco metalero. Eso estaba claro y de hecho ha quedado así. Sí, hay una versión, tú lo has dicho antes, amo el rock and roll, que además es la única que se sale de esa tónica que tú decías de que todas las canciones, el título es una única palabra, sí. Salvo esta canción, salvo esta versión, ¿por qué amo el rock and roll? Que es una canción, bueno, pues que todo el mundo va a reconocer y que de alguna manera también habéis hecho vuestra, ¿no? Al estilo de Amaro. Sí, bueno, cuando yo he hecho una versión, bueno, yo hice la Si te amo yo, el Guanajuato lo taló. Son canciones muy conocidas mundialmente por todo el mundo. Y claro, si tú no las haces tuyas, es un rollo. Tienes que... Yo esta canción, yo amo el rock and roll, es como si lo hubiera escrito yo, que no la he escrito yo, por desgracia. Pero la he hecho mía, porque si no es como si hicieras un cover, cantaras lo mismo que lo hace Joan Jett. Y sí. No, la hemos hecho totalmente nuestra. Esta es la gracia cuando haces una versión. Qué difícil elegir una, ¿no? Entre las canciones que nos han marcado de alguna manera, quedarse con una, pero desde luego la que se ha elegido no puede ser más representativa historia, ¿no? Julián, en este disco no tenía ningún pensamiento de meter ninguna versión. Esto fue idea de Carlos, el guitarrista, que dijo, después de un bolo, dijo, oye, Joana, ¿por qué no hacemos el rock and roll de Joan Jett? Y bueno, le cogí la palabra, dije, hostias, ¿por qué no? Pero eso sí, en español, porque mi idioma es el español, es en el que mejor me encuentro cantando, y hay muchísimos grupos en inglés para añadirme yo también a la cola, entonces en español, y así fue. Después de tantos años en esto de la música y después de tantos escenarios y de tanta gente que bueno, pues que se ha cruzado en el camino de Amaro a lo largo de todo este tiempo, seguro que ha habido momentos pues no demasiado buenos, pero seguro que también ha habido muchos muy muy buenos. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado? Quizá eso, quizá ese compartir desde encima de un escenario esas sensaciones con el público. Bueno, lo mejor es cuando en todos los bolos para mí han sido importantes, haya más gente, haya menos gente. Yo siempre le he dado, yo particularmente siempre le he dado todo, porque lo primero que yo quiero hacer es disfrutar y sacar todo lo que tengo dentro y darlo. Que la gente lo disfruta de maravilla. No puedo decirte uno en concreto, tampoco es que haya hecho muchos, he hecho bolos, pero no voy a mentir, no he hecho cientos de bolos, ni mucho menos. Pero lo que más me gusta es pues ver las caras de la gente, los que están en primera fila, Y luego cuando acabas el bolo que te felicite, que te diga, hostia, es la hostia, tía. Es decir, todo esto te gusta, claro, el reconocimiento de la gente, de ese, que has hecho un buen trabajo. Ese compartir, ¿no? Que también claro. Es cuando uno empieza, se genera esa primera nota de una canción o esa primera letrita de una canción hasta que luego ya se transforma en ese momento que se comparte ya con el público desde encima del escenario, pues imagino que esa magia, fabuloso, ¿no? Esa magia claro. Que hay ahí. El disco lo publica Fish Factory con la colaboración también de Demon Records. Una buena manera, ¿no? También de formar equipo con gente que bueno, pues que sí, se lo toma muy en serio y que además súper felices. Claro, y que curra muchísimo también con sus bandas. Sí. Perdona, ¿qué me has dicho? Que sí, que estamos. No, te decía que un fantástico equipo. Un poquito flojito, Julián. Cariño. A ver si consigo yo que me escuches ahora un poco. Ahora un poco mejor, vale. Estaba con la antena puesta porque se me escapaba. Dime. Te decía yo que se ha formado un fantástico equipo, ¿no? Para sí, empujar todos ahí juntos en la misma dirección, con Demon Record, sí, con Fish Factory. Y, sí, y bueno, pues también importante, ¿no? Que haya gente ahí ayudando, echando una mano. Hombre, para que esto claro, llegue a mucha más gente. Hombre, claro, siempre es muy bueno tener una discográfica detrás que te apoye, que crea en ti, que se haga una promoción, porque claro, tú puedes sacar un disco por las redes sociales y bueno, vale, sí, pero como hay tantísima gente que saca discos ellos mismos por las redes sociales, si no tienes un apoyo detrás, es muy difícil que te puedan escuchar, porque cada día salen un montón de grupos. Sí. En todo, en el YouTube, en el Facebook, en cualquier sitio, en todas no, las redes sociales. No me voy a ir muy lejos, pero fíjate, vale, solamente en los 10-15 últimos años lo que ha cambiado todo lo que rodea la música, ¿no? La forma de hacerle llegar la música al oyente, todo ese negocio, ¿no?, que hay en torno a la música, ¿cómo ha cambiado? Muchísimo ha cambiado. Es decir, antes las discográficas, pues bueno, antes te pagaban el disco. Exacto. era totalmente diferente. Ahora, pues ya con todo el rollo del Spotify, que la gente se descarga temas, es decir, ha cambiado muchísimo. Para mi punto de vista, para peor, ¿vale? Antes era como más glamuroso, ¿no? Se cogía una discográfica, todo era producción, todo. Pero claro, ha cambiado, es así. Se venden menos discos también, todo cambia, claro. Sí, es verdad. Yo también estoy de acuerdo contigo en que ha cambiado a peor, por desgracia, en ese para sentido. Para mi punto de vista, sí. Pero bueno, aún siguen existiendo discográficas como de Fish Factory, que son de puta madre, y entonces pa'lante. Claro que sí, que se lo toman muy en serio. Ya por último, Joana, imagino que, como decíamos al principio, optimismo, sensación de que esto quizá puede ya verdaderamente empezar a atisbarse ahí al final del túnel, la lucecita, sí, y si verdaderamente, bueno, pues seguimos con este buen ritmo de recuperación que parece que está habiendo, pues imagino que deseando de poder volver al escenario y de presentar Respira en todo las partes que sí, se pueda, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, de Fish Factory ha dicho que haremos presentación Madrid-Barcelona, lo más seguro será, aún no lo puedo decir, pero bueno, sí que lo puedo decir, me imagino que pasado el verano, cuando se haya abierto más la luz, la gente igual puede ir sin mascarilla, y claro, hay que hacer presentación, porque nosotros somos un grupo 100%, de directo, es decir, si el disco suena bien, imagínate cómo sonamos en directo, ya te mueres. Efectivamente, eso va a ser un cañón y sí, nosotros pues deseando de poder disfrutarlo en vivo, claro que sí. Joana, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, te deseo muchísima suerte. Mucha suerte con este disco y con estas canciones que merecen mucho, mucho la pena. Vale, pues muchísimas gracias, Julián, y un besazo a todos los rockeros que están oyendo el programa. Un beso muy fuerte, muchas gracias. Gracias a ti. Escuchamos otro de los temas de Respira, este nuevo disco de Amaro. Lo abre de esta manera con una canción que se llama Sexo y que nos decía Joana fue de las primeras que se crearon para el álbum. tus ojos ardientes imploran deseo, pero tus labios anhelo tu lengua, que esta caricia lentamente mi cuerpo, exploto un deseo, ardo un deseo. Sexo, me pones sirviendo. Sexo, de ti solo quiero. Sexo, mueve tu piel. Sexo, de ti solo quiero. Solo pienso en ti, deseo tocarme, empiezo a gemir. Cuento las horas para volverte a ver. Mi fantasía, eres tú mi adicción. Exploto un deseo, ardo un deseo. Sexo, me pones sirviendo. Sexo, de ti solo quiero. Sexo, huele tu piel. Sexo, de ti solo quiero. Así se llama esa canción con la que Amaro abren este nuevo disco. Hemos podido compartir este ratito de charla muy agradable con Joana Amaro. Respira, es como se llama este disco. Nos decía Joana, no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver con la COVID, pero yo decía, pero sí quizá, ¿no? Esa llamada a respirar, que tenemos todos una gana ya de salir de esta... de esta historia y bueno, pues eso, que vuelva lo más parecido posible a la normalidad. Seamos optimistas y esperemos también con ganas muchísimas que lleguen los conciertos en condiciones. Almost Dead han publicado ya por fin su nuevo disco. Nosotros te lo hemos venido presentando en las últimas semanas antes de que se lanzara, pero ahora ya está a la venta. Brutal Onslaught. Yeah. Bueno, pues ahí estaba lo nuevo de Almost Dead. Bueno, y los Daycrafts han presentado también nuevo disco que salió el pasado 28 de mayo y que recoge canciones como Whip It. Ese sonido así muy como de maquinita de videojuegos, ¿no? Ahí estaba ese wave de los Daycrafts con su nuevo disco Song from the Dark Side of Heaven. Y esto es completamente diferente. Silver Lake con esta nueva canción que se llama, a ver si lo digo yo bien, Alkusointu. Bueno, no sé cómo lo he dicho. Silver Lake by Issa Holopainen. Esto está sonando... Esto que estás escuchando es la edición 1449 de Con Fuerza Heavy. Muinaisuuden mustan tyydessä Pohjolan ajan alussa. Aaltosi ulappa aava yli suuren Suomen. Suolaisten sumujen yhdessä vyöryi synkät aallot vaan. Synkytellen, synkytellen, halki aikojen alaten. Jäitä hyisten, huippuvuorten, päitä laukkojen huisten. Aallot kulki tuulten teitä, aurinko ajan lasilla. Hiljaa hiipi päivän pitkän, hiljaa hiipi pitkän yön. Päivä kutoi kuiden työt, yössä vuosisadat savusi. Vaan kun kerran päivän kaari taasen taivaan kohosi. Maa oli merestä noussut, veestä manner maatunnan. Ulapalle outo saari, aalloimme nimetön niemi. Kenpä maata kylmämähän. Alkusointu. A ver si ahora lo he dicho mejor. Ahí estaba sonando. Bueno, más cositas, mira. Los Volbeat estrenan dos nuevas canciones para este verano. Se trata de Daggenford y de Wait a Minute, My Girl. Son los primeros temas nuevos de la banda desde el álbum que publicaron en el año 2019. El grupo danés, multiplatino, regresan ahora con dos nuevas canciones para este verano. Las dos canciones, como te digo, la primera música nueva de la banda desde el disco del 2019, desde el Rewind, Replay, Rebound, que bueno, pues publicaron, mejor dicho, han publicado ahora, pero que grabaron en pleno confinamiento, en plena pandemia, y ahí están. Nosotros vamos a escuchar hoy una y ya la próxima semana escucharemos la otra. Wait a Minute, My Girl, lo nuevo de Volbeat. Pues ahí estaban los Volbeat, sí señor, uno de los grandísimos momentos para la banda, este que están atravesando ahora y que nos está dejando pues piezas como estas nuevas que acaban de publicar, como regreso musical después de 2 años. El 4 de junio se publica lo nuevo de Rhapsody of Fire. Nosotros emitimos en directo hoy, que es 3 de junio, por tanto, mañana se publica el disco. Tú quizá estés escuchando el programa en la reposición en cualquier otro día y ya haya pasado el 4 de junio. A lo mejor ya estás a 5, a 6, a 7 o a 8 de junio. Bueno, pues que sepas que si lo estás escuchando cualquiera de esos días, ya está entero el disco. Rhapsody of Fire. Nightmares and dreams in my pounding desire. One day I día de estos terminaré sordo, por ponerme los auriculares a toda caña. Pero es que madre mía, cómo me mola escuchar esto, lo nuevo que han publicado los Rhapsody of Fire, sí señor. Ese nuevo tema que recoge el nuevo disco que publican, pues eso, mañana. Seguimos. Esto se llama Inia. Es la música de Frozen Seal. We'll be right back. Bravo Stencil, Inia, ahí estaba sonando. Muy bien, fantásticos. Bueno, vamos a escuchar el nuevo disco de Órdago, así se llaman. Y prepárate, porque ahora mismo les convertimos en protagonistas del Confuerza Heavy. Parece, si nos vamos hasta Linares ahora. Desde ahí, precisamente, desde Linares, nos llegan de Órdago. Yo tuve oportunidad de escuchar un par de temas de la banda y bueno, me gustó tanto que me puse en contacto con ellos para decirles, ¿os apetece enviarnos vuestro disco y que lo pongamos en el programa? Y tuvieron el detalle de, efectivamente, hacernos llegar su disco. Nosotros, desde luego, encantados, lo hemos hecho sonar en distintas ocasiones. Y hoy me apetecía que les conocieras tú también un poquito más. Que no solamente con su música, sino también con sus voces, pues sepas un poquito más sobre este proyecto que a mí, me, como digo, me enganchó a la primera y que estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a ocurrir exactamente igual. Detrás de este proyecto, detrás de Órdago, están José Antonio Sánchez y Juan José Plaza. Y con ellos vamos a hablar ahora mismo, que nos están escuchando. Muy buenas noches. Hola, Julián. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, bien. Lo oímos un poquito flojito, pero bien. Pues yo voy a tratar de que me escuchéis ahora un poquito más fuerte. A ver, de si, acuerdo. A ver si ahora un poquito mejor. Sí, parece que va la cosa mejor. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues nada, que decía yo que me enganchó vuestra música a la primera y supongo que eso también os habrá ocurrido ya con otra gente, ¿no? Que os dice que hacéis algo que les llega, ¿no? Que les toca dentro. ¿Cómo comenzó esta aventura? ¿Cómo de repente vosotros, que ya tenéis una experiencia en otras bandas, decidís formar The Órdago? Bueno, fue un poco casualidad porque andábamos haciendo cosas juntos porque, bueno, nos habíamos juntado porque compartíamos inquietudes y todo lo junto a un bolo que salió aquí en el Mamadera de Linares. Y decidimos tirar para adelante, pero como dos colegas que teníamos temas en común, temas propios, eso sí, y decidimos decir que sí a esa fecha. ¿Qué pasa? Que durante la preparación pues salió alguno más y dijimos, bueno, pues vamos a buscar nosotros alguna salita más y venga, ya nos quitamos la espina. Y aquello pues fue ahí evolucionando hasta que más o menos, pues sin darnos cuenta, pues llevamos ya casi 3 años peleando con un disco en la calle. Así que de un bolillo que íbamos a echar juntos hasta andando para arriba y para abajo. Y a tomároslo como algo, bueno, pues con un futuro, o por lo menos con la intención de que esto tenga una continuidad y de que no quede en esa única experiencia, ni tan siquiera en esta primera experiencia de grabar el disco, sino que incluso, como digo, pues tenga una continuidad y lleguen más capítulos, ¿no?, en esta historia. Sí, bueno, aunque nosotros siempre decimos que somos un proyecto que no nos marcamos objetivos y que no nos marcamos planes a largo plazo y demás, pero sí que también, como has dicho tú al principio, que nos preguntabas sobre el recibimiento de la gente de nuestra música y demás, pues también en parte es culpa de ellos, ¿no?, de la gente, porque sí es cierto que bueno, que después de, incluso en aquel primer bolo, vimos que la reacción de la gente era muy positiva y bueno, eso nos animó también a seguir adelante y bueno, pues mientras la gente quiera y nosotros tengamos ganas y fuerzas, que seguro que no nos van a faltar, pues seguiremos adelante. Efectivamente, ganas seguro que no os van a faltar, fuerzas tampoco, que además sois muy jóvenes todavía y no van a faltar de momento. Aunque es verdad que hay momentos en los que a uno las cosas se le complican, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando vosotros os reunís y empezáis a generar esta aventura, ¿quién os iba a decir a vosotros, no?, que en el año en que sacáis el primer disco nos iba a llevar una pandemia que nos pondría la vida patas arriba? Sí, aquello fue una movida gorda por la incertidumbre y todo lo negativo que ha traído, pues tanto con la gente que ha muerto, que está malita, y la economía, en fin, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Y a nivel de proyecto, pues nosotros nos sentamos, cuando nos dejaron vernos, y dijimos, las plantas se secan si no se riegan, esta la vamos a regar, ¿no? Así es. Y entonces, pues ahí hemos ido regándola, trabajando, y a lo mejor eso también se está traduciendo un poco ahora, aunque no hemos visto la luz al final del túnel, se está viendo un poco la realidad del proyecto, porque, bueno, dentro de toda la incertidumbre y lo mal que está el patio, estamos viendo fechas, ya estamos cerrando, ya hemos podido salir de la provincia de Jaén, estuvimos el fin de semana pasado tocando. El disco ha funcionado mejor de lo que esperábamos porque también no hemos podido hacer la distribución que nosotros hubiésemos querido. Con la gente que estamos trabajando ahora, la verdad que la segmentación la hemos visto bastante incrementada a nivel de escucha. Y bueno, parece que la gente va escuchando, por lo menos nosotros no pretendíamos llegar a tanta gente con The Órdago y parece que la gente sí que lo está escuchando y bueno, no han pegado el frenazo, pero yo creo que hemos sabido mover el alfil, la reina, de alguna manera. Dejamos el motor en marcha y que cuando han dado la bandera de salida, pues bueno, ahí estamos. Habéis pisado a fondo ahí, ¿no? Y a correr. Efectivamente. Bueno, es un proyecto curioso, ¿no? Porque no es una banda al uso, no es un grupo en el que hay dos guitarras, un bajo, una batería, en fin, y que hace pues un determinado estilo musical. En este caso, a nosotros el más cercano es el rock y demás, ¿no? Lo vuestro es completamente diferente y yo me pregunto, de vuestras bandas anteriores, de esas bandas en las que ya habéis estado mucho, pues eso, en muchos conciertos, en muchas historias, y que eran previas a De Órdago, ¿qué os habéis traído? ¿Esto se parece a lo que hacíais en los otros grupos o no? Bueno, parecerse se parece porque sigue siendo rock and roll. O sea, pero evidentemente no tiene mucho que ver porque, como tú dices, en nuestros otros proyectos, en nuestras otras bandas, existe el bajo, la batería, guitarras eléctricas, distorsiones, y aquí somos dos guitarras y dos voces. Pero quizá ese era el reto, ¿no? El demostrar que solo con dos guitarras acústicas y dos voces se puede dar caña, se puede lanzar la misma fuerza que con una guitarra eléctrica y una distorsión y el pote a tope. O sea que quizá ese era entre comillas el reto de hacer este estilo de música así, de esta manera. De lo anterior arrastra experiencia y bueno, sí que había incertidumbre de cómo lo iba a recibir la gente, ¿no? Pero sin buscarlo mucho, nosotros queríamos transmitir la base del rock, que es lo que nos corre por las venas, y nos sorprendió mucho porque nosotros lo sentíamos así, pero no sabíamos si la gente lo iba a recibir. Y cada vez que nos bajamos de un escenario, le hemos podido llegar hasta al público punk, al público heavy, al público rockero, y eso nos gusta un montón, porque entonces dice, el proyecto ha cobrado sentido, que la peña estaba recibiendo, porque dos tíos con dos guitarras, sin faltar a los cantautores ni a ningún tipo de estilo musical, por supuesto, no quiero y por donde no quiero, pero sí que podía malinterpretarse el hecho de que nosotros fuésemos a hacer otro tipo de música, aunque no llevamos la logística de la batería, el bajo y la artillería de las distorsiones y demás, pero parece que sí, que el concepto lo hemos sabido más o menos enfocarlo. Hay una frase que nos han dicho varias veces cuando nos hemos bajado del escenario, que nos llama bastante la atención, y es que No me esperaba esto. Sí, eso se oye mucho. Escuchar lo que he escuchado, y eso a nosotros nos llena bastante. Claro, y además dicho en el sentido de me sorprende el que, como vosotros decís, ¿no?, que dos tíos cojan la guitarra y de repente te hacen algo tan rockero como puede salir, pues así, en formato acústico, en formato diferente, ¿no?, a lo habitual, es verdad. A mí me ha ocurrido con el disco. Las canciones que hay en el disco, hay una versión que es Madre la Noche de la Trinchera, ¿no?, que queda un poco como regalo final, pero todas las canciones se han creado ahora en estos últimos meses antes de grabar el disco, o aquí hay un repaso de 3 años de historia del grupo. Son todas exclusivas de De Órdago, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, es cierto que había algunas, aquellas que, como ha comentado antes José, cuando preparamos aquel primer concierto, que bueno, estaban en algún cajón, tanto de la mesa de José como de la mía, y bueno, las rescatamos de ahí, pero eran dos o tres canciones quizás de cada uno, y las otras han ido, se prepararon y se crearon para el disco. O sea que sí, son totalmente generadas para De Órdago. Realmente tampoco tuvimos un proceso compositivo, es decir, vamos a enfocarlo a hacer canciones para hacer un disco. Simplemente, a lo mejor pasaban 2 meses y seguíamos teniendo el mismo número de canciones en el CD, que en un mes Juan aportaba 3 y otras 3 porque se nos pinzaba un poco la cabeza y nos daba por escribir canciones que evidentemente creíamos que tenían que decir algo. Pero nunca nos hemos sentado a decir, venga, De Órdago en octubre tiene que tener 12 temas o 24 temas. No, salían, entonces luego dijimos, hostia, la grabamos y fíjate. Y ahí están, efectivamente. Oye, ¿cómo fue todo el proceso de grabación? ¿Dónde habéis grabado? Y bueno, pues todo lo que ha sido la creación ya del disco en sí. Lo hacemos autoproducido, lo hemos hecho todo nosotros, a través del sistema informático que nosotros manejamos, hemos hecho la masterización, hemos ido grabando, y lo mismo nos metíamos una tarde, echábamos 6 horas, que otro día echábamos otro rato, que otro día íbamos puliendo los temas hasta que se quedaban donde a nosotros nos gustaba, que es una de las ventajas de trabajar bajo autoproducción, que al final disco, para bien o para mal, nos gustaba a nosotros dos. Entonces dijimos, pues aquí se queda. Ha sido una suerte porque no hemos tenido el cuchillo detrás de la espalda diciéndonos, venga, que hay que terminar de grabar, o hay que terminar de mezclar, o hay que terminar. Nosotros hemos ido trabajando a nuestro ritmo, hemos ido trabajando y haciendo, sobre todo, que creo que eso es un lujo, haciendo lo que verdaderamente nos ha dado la gana. O sea, teníamos el peligro de si incorporar demasiada película, o sea, de cargar demasiadas canciones y luego no. Al final salimos los dos, entonces tuvimos que ser muy conscientes de que al escenario vamos a salir Juan y yo, o Juan y José. Entonces no. No tuvimos ahí eso de decir, a mí me gustaría meterle más, va a quedar más musicado, va a quedar más bonito, pero no, lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque luego el que venga a vernos, claro, en directo no se lleva una decisión de decir, ¿por qué me faltan chelos, o me faltan teclados, o baterías, o historias? Llegamos a la conclusión de que el disco tenía que ser un reflejo fiel de lo que hacemos en directo. Evidentemente hay que adornarlo algo más, porque un disco con dos guitarras y dos voces, 10 canciones así, corríamos el riesgo de que se hiciera pesado, sí. Y arreglos tenía que tener, pero intentamos eso, intentamos que el disco fuese un fiel reflejo de lo que la gente iba a ver luego encima del escenario. Esa es la sensación que queda, ¿no? Que cuando uno escucha el disco se imagina que esto es lo que se va a encontrar luego en el escenario, que esto es real, ¿no? Hay discos que suenan a poco creíbles, ¿no? Como vosotros decís, mucho arreglo, mucha cosa que luego dices, es que esto no lo voy a escuchar luego en el directo. El disco de Órdago es muy real. Los primeros directos después del disco, pues intentábamos ver, dejar mucho documento grabado, porque claro, cuando estás en el escenario tú estás tocando y no te coscas mucho. Pero luego, viéndolo en casa tranquilamente, dices, sí se defiende. Lo que le estamos enseñando a la gente es lo que plasmamos en directo, con el agregado pues de la adrenalina del directo, de la caña y demás. Pero sí que estuvimos muy pendientes de mimar ese detalle, de no coger pistas y copiar y pegar y empezar a decir, venga, aquí voy a doblar guitarra, aquí voy a... Porque musicalmente a lo mejor podría haber dicho, sí, qué cosa más bonita, pero luego no hubiésemos sido capaces de defenderlo en directo y claro, eso era importante. Efectivamente. ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Componéis juntos siempre o uno aparece con una idea y se le da forma? ¿Cómo lo hacéis? Normalmente sí, suele ser más de la segunda manera que tú has dicho. A ver, normalmente traemos, José trae una canción medianamente compuesta, completa y demás, y luego pues aquí en el local de ensayo le damos forma. Nosotros decimos que la adordagueamos. Adordagueamos, exactamente. Traemos la idea y luego entre los dos le vamos dando forma y la vamos mimando y le vamos dando cariño y intentando pues eso, que suene a de Órdago. Somos dos registros de voces, sobre todo muy, muy diferentes, y si intentamos asignar, aunque la componga uno u otro, asignar el rol que mejor va a defender por la parte, no solo por armonía, sino bueno, pues al que más vamos asignando, vamos probando, aquí cantas tú, aquí canto yo, aquí le meto solo, aquí no le metemos solo, aquí, y pues eso, adorgueándola. Claro que sí. ¿Qué proyectos os marcáis para este futuro que parece que empieza a aclararse un poquito con lo del coronavirus, que parece que bueno, que entre vacunación y demás todo se aclara y da la sensación de que pronto podremos volver a hacer cosas? Imagino que la intención es, pues, presentar este disco, llevarlo desde Linares a todas las partes que se pueda, ¿no? Pues se nos ha ido ahí un poco la olla, como dices, porque ha sido darnos abriendo la puerta y nos hemos metido en cada jaleo, porque ahora de momento, por suerte, sí que tenemos unos 8 bolos más o menos cerrados, con vista a que se conviertan en 10 o 12 por lo menos. Y porque claro, ahora por ejemplo venimos de Granada, y ahora nos vamos para la zona de Málaga, le vamos a tocar en la Louis de Cepona el día 3 de julio. Y en principio tenemos conversaciones por varios garitos de la zona, a ver si, pues ya que estamos por Málaga, nos podemos subir con otro vuelo el 4. Luego nos han llamado para el Festival Internacional de la Arte Escénica, de Música y Arte Escénica, que se realiza en nuestra localidad, y este año han querido contar con De Órdago. Y estaremos en el Teatro Cervantes, que es un sitio muy bonito de nuestra localidad, que nosotros por separado sí habíamos hecho, pero juntos no, y le tenemos muchas ganas. Luego nos vamos para... haremos un evento que todavía no está anunciado, pero bueno, tiene que anunciar, bueno, han invitado a hacer una cosita en Peal de Becerro, la Plaza de Toros. Estaremos también por Ronda. Luego nos vamos en octubre, nos vamos también para la zona de Jerez, estaremos por la Guarida del Ángel, y posiblemente ya tenemos algo también el día de antes por Cádiz. Entonces, entre tanto bolo, estamos también preparando el salto al eléctrico. Estamos trabajando con dos personas de nuestro entorno en hacer el eléctrico con banda por posible versatilidad, a llevarlo al plano eléctrico. Parece que nos van gustando mucho los temas. Estamos haciendo otra colaboración con otro colega que está ahí un poco en el aire, que va un poco en el tema del poetry slam, de poesía. Y también tenemos con la compañía que trabajamos de distribución digital, que es Big Club, pues tenemos varios temas que están en postproducción, pero que bueno, queríamos darle algún arreglillo que no nos terminan de... Y queremos alimentar un poquito todo el tema este de Spotify y demás plataformas por donde se distribuye la música. Y así que pues tenemos curro por lo que nos hemos montado en marcha. Eso te iba a decir, que madre mía, ya quisieran muchas bandas tener esa cantidad de proyectos ahí en marcha. La verdad es que eso es una señal muy buena de que esto está funcionando de maravilla. José Antonio, Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Os deseo muchísima suerte y ojalá que este proyecto que nació, pues eso, para un bolo y que poco a poco se está empezando a hacer cada vez más grande, pues ojalá que siga creciendo. Pues gracias a ti, Julián, y a la gente que nos dedicáis un ratito a los proyectos chiquititos, que nos gusta también hablar con vosotros y decir lo que se nos pasa por la cabeza. Muchas gracias, Julián, por bueno, por eso, por el apoyo y por darnos voz y por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Es un placer siempre. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por este disco y lo dicho, que vengan muchos más. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco de Órdago. Así es como suena. Dale una oportunidad que te va a encantar. Mira. ¿Qué va? ¿De Órdago? Sí, de Órdago. Sale o no sale, pero es que son muy soba. Bueno, ya que se ha comprado el CD de esta familia, ¿le cantamos unas coplas o qué? Venga, ¿te has traído la guitarra? Venga, vámonos. Pues venga, dale. De Linares, una tierra grande, sí señor, así hemos podido disfrutar esta noche también de la compañía de Juan José Plaza y José Antonio Sánchez, juntos son de Órdago, ahí estaban sonando. Bueno, más cositas, Reptile, están presentando esta canción titulada Tus Fantasmas. Tus Fantasmas. Y los siguientes en visitarnos en el Comforza Heavy esta noche son Galáctica con su Ser o No Ser, el primer single que han publicado de un disco que verá la luz, pues justo después del verano. Todas las cosas que hice ayer, hoy me persiguen y sé que me van a encontrar. Y ahora sé quién soy. Puedes ver quién soy yo. Todo lo que somos, todo lo que ves, ha costado más de lo que tú crees. Todo paso a paso. Galáctica está con su Ser o No Ser. Ya sabes, después del verano tendrán a punto su disco para publicarlo. Bueno, han llegado cosas muy bonitas en estos días, como una canción fantástica, extraordinaria, de Rozalén, que han cantado la propia Rozalén y Reincidentes. Se llama Justo. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Todos le llamaban Justo, justo de nombre y acción. El mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente. De un pueblito de la sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio. De los pocos que leía, estudiaba por las noches. En los tres meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Final del 38, son llamados a la guerra. La generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta. Pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro irte a cantar. caricias, la alegría de un segundo. Llega una carta de vuelta, otra de su compañero. Fue una bala, nos leía el diario. Me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta. ¡Canallas! ¡Me lo habéis matado! Sin una flor, sin un adiós, la única tumba la de su corazón. Y ahora yo logro oírte cantar. Se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar. Si no curas la herida, duele su cura, no guarda más. No guarda más. Caña dulce, la dulce caña y el buen café. La canción de Rosalén. La caña. Justo. De la dulce caña y el buen café. Tremenda la versión que han hecho Reincidentes y Rosalén de esa canción que a mí personalmente es la que más me gusta de Rosalén. Bueno, más cositas, venga. Nos vamos hasta The Cures, el último de Nova Era. Lo presentaron hace poco aquí en el Confuerza Heavy. Bite of Freedom. Yeah. Bite of Freedom, la música de Nova Era. Un cafelito, pues hombre, no es mala hora esta, ¿no? Para tomarse un cafelito, ya si le echamos un chorrete de Valentine's. Silenciados. Sí, señora, ahí están de regreso los silenciados con su cafelito con Valentine's, el nuevo tema que han publicado hace unas semanitas. Bueno, vamos a acercarnos hasta If, el nuevo disco que han publicado Balmog. We'll be right back. tremendo, de verdad, el nuevo disco de Balmog. Hoy son protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Vamos a hablar de Eve, esta nueva obra de la banda que te estamos presentando ya desde hace algunas semanas aquí en el programa y que ya por fin, desde el pasado 28 de mayo, está a la venta, ya te puedes hacer con él. Y desde luego encontrarlo también en las distintas plataformas digitales. De la guitarra, la voz y el teclado, en Balmog se encarga precisamente Valk, que nos está escuchando. Muy buenas noches, Valk. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Año ¿y vosotros? Pues encantados de tenerte aquí en el programa. Me alegro. Año 2021, nuevo disco para la banda. Viene precedido el lanzamiento del disco de un año y pico de pandemia, de situación complicada para... Pues eso, para todo, para tocar en directo imposible, o casi imposible, para grabar con las limitaciones que había y confinamientos y demás, también complicado para mucha gente. ¿A Balmog cómo os ha afectado? Bueno, pues supongo que como a la gran mayoría de bandas, ¿no? Obviamente el tema de no poder tocar para un grupo que está habituado a hacer entre 20, 30 conciertos al año, pues... realmente es un palo, ¿no? Pero bueno, me he prometido no quejarme del asunto, o sea, que no me voy a quejar del tema de los conciertos. Cuando se pueda hacer, pues se volverá y punto. Pienso que no hay que darle muchas más vueltas. Claro, ¿no? Que sí. Es decir, se volverá y además con doble gana, ¿no? También es verdad que si algo va a tener esto de positivo es que luego las ganas van a ser mucho, mucho mayores y esperemos que en ese sentido también la gente... pues acuda a los conciertos con, pues eso, con esas ganas acumuladas de tanto tiempo, ¿no? Sí, entiendo que sí, ¿no? A ver, yo lo veo desde la perspectiva de tocar y obviamente de asistir a un concierto, ¿no? Es algo que, bueno, supongo que te ocurrirá lo mismo y a la gente que nos escucha, ¿no? Que gran parte de nuestra vida está determinada por esto, ¿no? Es decir, al final cuando nos quitan esto, pues pierdes una parte muy importante, sí, de lo que haces a diario, ¿no? O durante las semanas. Efectivamente. Entonces, pues bueno, es simplemente esperar y a ver qué sucede, a ver si la cosa mejora algo. En ese sentido soy un poco pesimista, pero bueno, esperemos que mejore, que parece que la cosa va algo mejor. Y bueno, sí, tenías también razón que el tema de los confinamientos pues nos marcó mucho el año pasado también, ¿no? Aquí en Galicia el tema... pues durante 3 mesecitos fue bastante jodido y eso pues nos impidió ensayar justo cuando teníamos que ensayar para entrar en estudio, ¿no? Y bueno, solucionamos como pudimos, es decir, metiéndonos en junio, julio en el local de ensayo a tope y bueno, pues al final conseguimos que saliese el disco adelante y... bueno, hasta nos sentimos un poco más orgullosos, ¿no? ¿Cuándo se empieza a crear Eve? ¿Cuándo empezáis a darle forma a ese germen primero de las canciones que ahora ya podemos escuchar en el disco? A ver, no, lo habitual es que siempre comenzamos con material nuevo en cuanto grabamos lo último. Es decir, ya con nuestro anterior álbum, con Vacuum, en cuanto grabamos ya empezamos a componer algo, porque nos ayuda a tener una perspectiva un poco global de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, como punto de partida creemos que es siempre positivo, ¿no? Tienes una visión más general que te ayuda un poco a plantear ese germen, ¿no? Y ya al principio, pues eso ya te digo, en cuanto acabamos con nuestro anterior álbum, pues ya comenzamos a componer. Y digamos que hubo un punto ahí de inflexión, que fue la edición del Pillars of Salt, que más o menos salió el año pasado a estas alturas. Y aproximadamente por ahí teníamos, cuando empezamos a componer el Pillars of Salt, llevábamos ya prácticamente la mitad del disco compuesto. Y el hecho de componer algo como Pillars of Salt, que fue un reto desde muchos puntos de vista, pues y ver que nos salía bien y que... bueno, planteamos cosas que eran un poco extrañas para nosotros en ese momento. Vimos que funcionaba y eso nos animó pues a continuar con Eve, con el planteamiento de un disco sin límites. bueno, muchísimo más abierto y con una perspectiva diferente, que si lo comparamos con discos anteriores de Van, ¿no? Que yo creo que es un poco la clave de Yves. Eso te iba a decir. Por resumir, empezamos en cuanto acabamos Vacuum. Y en lo, y en las diferencias, en esas diferencias que tú apuntabas, por ejemplo, si tomamos como referencia el Pilar, que es el más cercano, ¿podría ser una continuación o notas que algo rompe con Vacuum, por ejemplo, con Pilar? A ver, yo creo que Pillars of Salt es obviamente el paso intermedio, ¿no? Es decir, yo creo que sería complicado entender If sin ese paso intermedio, ¿no? Pasar de un Vacuum, ¿no? A este disco, yo creo que es complicado de entender sin ese Pillars, ¿no? Pero yo creo que es diferente, es decir, el planteamiento en parte es similar, en el sentido de que queríamos abrir muchas puertas sin ponernos restricciones, ¿no? Pero el planteamiento es algo diferente. Pillars tenía la pretensión de ser algo épico y con un toque, yo le llamaría lo épico, ¿no? Mientras que Yves yo creo que es oscuridad, ¿no? Es un disco muy oscuro, muy crudo, y el planteamiento es muy diferente al Pillars of Salt en ese sentido, ¿no? Sí que hay puntos en común en el sentido de que ampliamos el espectro musical, no se escucha solo black metal o metal extremo, ¿no? Sino que hay muchas cosas ahí, hay doom, hay heavy, hay post-punk, hay rock psicodélico, hay muchos elementos ahí, pero el planteamiento de inicio es algo diferente. Pillars of Salt pretendía ser épico y pues pretendía ser lo que es, ¿no? Un disco oscuro, crudo y muy claustrofóbico, ¿no? Yo leía unas declaraciones tuyas que decías que se quería un poco recrear el horror que ha construido el rock desde, por ejemplo, The Sister of Mercy o King Crimson o Pink Floyd o Morbid Angel, en fin, tantas cosas tan diferentes, y es verdad que antes también has apuntado que no había límites, ¿no? En la composición, que no había una línea que dijeseis de aquí no se puede pasar, ¿no? Sí, a ver, ese fue el planteamiento básico, ¿no? Es decir, a ver, estamos en un punto con el grupo en el que nos da todo un poco igual. Esta es la realidad, ¿no? Llevamos muchos años tocando juntos, compartiendo mil cosas. Es nuestro cuarto disco y no tenía sentido volver a grabar un disco de puro black metal, ¿no? Necesitábamos ampliar un poco el espectro, ampliar un poco la visión del grupo y bajo esa perspectiva, ¿no? De no ponerte límites, pues esto es lo que ha salido, ¿no? Algo que fluye, ¿no? Que creemos que es arriesgado porque plantea un cambio importante con respecto a trabajos anteriores. Creo que es comprensible, es decir, cualquiera que siga la trayectoria de Valmok va a entender este disco, pero sabemos que es diferente. Pero es que esta era la idea, era el planteamiento, es decir, no poner límites e intentar hacer algo con lo que nos sintiésemos cómodos y sobre todo muy orgullosos, ¿no? Que es al margen de lo que pueda opinar la gente, ¿no? De la producción se ha encargado Javi Félez, que ahora está también ya en la banda y que además no es la primera vez, ¿no?, que se encarga. No, ya llevamos muchos años trabajando con él, ya desde el segundo disco, pues comenzamos a trabajar con él, a pesar de la distancia, ¿no?, que existe, ¿no?, porque obviamente es de punta a punta de la península, ¿no?, pero bueno, desde que vimos cómo trabajaba y ni nos lo pensamos, ¿no?, nos pareció una alternativa y una opción chula, y desde entonces, pues bueno, ya al margen de que hoy en día sea parte del grupo, ¿no?, y demás, pues bueno, hace un trabajo estupendo. Hoy mismo se ha anunciado, ¿no?, que ya lo sabíamos, pero no se podía decir, ¿no?, que Destroyer 666 están grabando allí, ¿no? Entonces, bueno, realmente parece que no tiene límite el estudio, ¿no? Y Javi, o sea, me siento súper orgulloso, ¿no?, del trabajo que está haciendo. Y, por supuesto, creo que va a ir a muchísimo más, ¿no?, en el futuro. Sí, estoy completamente seguro, efectivamente. Decíais también que que bueno, lo que ha sido toda esa creación de la historia que hay en el interior del disco, que está todo también muy basado en la poesía de José María Díaz Castro, creo que era, ¿verdad? Y de Pessoa, sí. También, ¿no? Bueno, en parte. A nosotros siempre nos ha gustado coger elementos de diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito religioso a la literatura, a la filosofía, y de alguna manera cogemos esas ideas y les intentamos dar forma bajo nuestra perspectiva, ¿no? La idea fundamental que hay detrás del disco es la tesis de la existencia de algo en oposición a Dios. Eso es la tesis fundamental del disco, ¿no? Y bajo esos parámetros es sobre los que funcionamos. Le puedes llamar como quieras a esa oposición a la divinidad, ¿no? Y para ello pues utilizamos lo que hemos utilizado siempre, que son referencias a las religiones monoteístas que siempre hemos utilizado. Y hemos aprovechado esta vez, sí que hemos ampliado un poco el espectro y hemos incluido algo de aspectos un poco alejados de la religión, como es la literatura, aunque ligada en cierto aspecto, porque Díaz Castro, los poemas que escogimos, que son unos poemas en concreto, pues tienen un carácter teológico, ¿no? Y nos parecía interesante utilizar parte de sus ideas y transformarlas y darles la vuelta a nuestro antojo, ¿no? Y en cuanto a Pessoa, pues es más el sentimiento, ¿no? Pessoa, bueno, es un autor que personalmente admiro, ¿no? La suerte que tenemos en Galicia es que podemos leer portugués. Es verdad. Sin dificultad, ¿no? Entonces, es una literatura con la que siempre hemos estado un poco atentos, ¿no? Y la filosofía del desasosiego, ¿no? Que se llama un poco la idea que hay detrás de la literatura de Pessoa, pues nos interesaba mucho la visión que tiene del existencialismo y del vacío existencial, sobre todo, pues nos parecía muy interesante como concepto detrás del disco, de la idea del desasosiego, del miedo ante la propia existencia y el vacío, pues nos parecía muy interesante como concepto general del disco. Y ese fue el motivo de por qué utilizamos esos autores, ¿no? Además de otras referencias que ya te digo que son de tipo religioso o filosófico. Se puede decir, por tanto, que es un disco conceptual, ¿no? Que todo gira un poco en torno a un mismo concepto en sí, ¿no? Sí, básicamente, como te decía, es en parte esta idea de la existencia de algo en oposición a la divinidad, ¿no? Y en concreto encarnado en el ser humano, ¿no? Como elemento de creación, ¿no? Frente a Dios. Y esa idea nos parecía también interesante, ¿no? Como un elemento de rebeldía frente a la divinidad, la capacidad de crear terror y violencia, pues nos parecía algo interesante, ¿no? Como concepto general del disco. Un disco y que básicamente ahí gira acerca de esto, del horror y la capacidad de crear violencia en el ser humano. Decía que un disco que viene también envuelto en una portada, en una carátula, que va a ser muy llamativa y que bueno, yo la había visto, pero claro, no me había fijado en la historia hasta que la he leído. Y esa calavera con un ojo, que estoy seguro de que bueno, pues con la historia que tiene detrás, a la gente seguro le va a hacer más llamativa, ¿no? En sí la portada, el por qué se ha elegido. Sí, a ver, la portada, lo que pretendemos siempre con las portadas es reflejar el interior del disco. Siempre ha habido esa pretensión. Otra cosa es que lo hayamos conseguido, ¿no? Creo que sí lo hemos conseguido, pero bueno, es una visión personal, ¿no? Pero en todo caso, con esta portada había dos ideas que teníamos claras. Una era romper con la estética black metal anterior, incluso de alguna manera crear cierto shock dentro de la escena black metal, ¿no? Sabemos que no es una portada probablemente aceptable por parte de la escena black metal, pero era lo que buscábamos. Queríamos buscar ese punto de controversia, ¿no? Porque el disco no es... hay otras cosas además de black metal. Entonces nos interesaba ese punto de esto es otra cosa, ¿no? Y por otro lado, pues efectivamente, la portada refleja un antiguo relato de un autor gallego que se llamaba Castelao, en el cual habla de una persona, ¿no?, que en vida pues le faltaba un ojo y tenía un ojo de vidrio. Y curiosamente ese ojo de cristal que le impedía ver, pues una vez muerto va a ser lo que le va a permitir ver, ¿no? Y nos parecía muy interesante esa idea, esa capacidad de unir la muerte con la vida a través de ese ojo, ¿no? De cómo desde la muerte se puede percibir al ser humano, ¿no? Y no sé, nos parecía muy interesante, nos parecía que cuadraba muy bien para la portada y el concepto del disco. Y aparte, yo creo que es un relato que aquí en Galicia se suele, estás en el cole, pues lo sueles estudiar y leer. Yo creo que se me quedó un poco grabado esto desde que era pequeño, ¿no? Y al final estas cosas, pues supongo que acaban por salir. Salen al final, es verdad. Val, ya solamente resta que esto pase a nivel sanitario, me refiero, y volver a retomar los conciertos. Antes has dicho que tú eres un poco pesimista. Yo quiero ser optimista en el sentido de que espero que cuanto antes esto mejore y podamos volver a los conciertos. Imagino que estáis deseando. Hombre, por supuesto que sí. Ahí no, ya te digo que no hay duda. Joder, es que no sabría decirte cuántas veces hemos pospuesto conciertos desde hace un año. Claro. Es que ha sido una auténtica locura, ¿no? O sea, teníamos, pues no sé, 20 conciertos o 30, no sé. Y uno a uno, pues ha ido cayendo. Ya era al final, pues ya era un poco de coña todo, ¿no? Ya te lo tomabas un poco de broma. Pero bueno, obviamente estamos deseando poder volver a tocar, poder presentar el disco en directo, pero bueno, también creemos que hay que reunir unas condiciones, ¿no? Es un disco de black metal, tocamos black metal, tocamos rock and roll, y el rock and roll necesita un ambiente adecuado, ¿no?, para poder tocarlo. Y entonces, pues bueno, esperemos que se den las circunstancias y en cuanto se pueda hacer, te aseguro que lo vamos a hacer y iremos de nuevo por Murcia y por otros lugares del estado. Eso, vamos, seguro. Pues no sabes la alegría que nos vais a dar a los murcianos y al resto de oyentes que nos están escuchando de cualquier otra parte, porque seguro que vais a tener a Balmo muy prontito cerca de vuestra casa y oportunidad para verles. Ya por último, el disco, para quien lo desee tener físico, se ha hecho una edición creo que muy atractiva, ¿no?, para aquel que lo quiere tener en casa, porque va a haber tres vinilos diferentes, tres versiones diferentes de vinilo. Hay CD, hay cassette, en fin, que como digo, pues para quien lo quiera tener en casa se han cuidado todos los detalles. Sí, sí, nos faltaba el Laserdisc, quizás, o el para completar ya todo. Todo, ¿no? Todo, sí. Sí. Sí, a ver, siempre nos ha gustado un poco cuidar las ediciones y ya te digo, igual que con la portada, pues, y el aspecto lírico y conceptual, pues siempre nos ha interesado mucho cuidar la imagen del grupo. Entonces, lo que la gente se puede esperar, pues, es un disco con a nivel artístico, ¿no?, con calidad, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que cualquiera que sea un fan de verdad de esta música, pues creo que la manera correcta de disfrutar de esto es, pues eso, rodeado de vinilos, ¿no?, de CDs o de lo que sea, ¿no?, pero en formato físico, que puedas ver la portada, tocar las letras, todo eso. Algo fundamental, ¿no? Y nosotros lo tenemos mucho en cuenta. Las ediciones en vinilo, efectivamente, hay tres. Hay una de ellas un poco especial porque trae una demo de preproducción que hicimos pues hace casi un año. La hicimos en el local de ensayo, pero tiene un sonido bastante aceptable. Y son casi todos los temas del disco, pero en una versión mucho más cruda, más... que bueno, creo que puede ser interesante para que alguna gente pueda ver la evolución incluso de esos temas hasta que finalmente fueron plasmados en el disco, ¿no? Pues creo yo, en serio, que aquel que lo quiera tener en casa, yo opino como Val, que esto no es para escucharlo ahí en el YouTube o en el Spotify y demás, que bueno, pues lo puedes escuchar, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Escuchar Sendeira, la canción que vamos a escuchar ahora, en el móvil, no es lo mismo No es lo mismo que ponértelo en casa con un buen volumen y con los auriculares o con un altavoz en condiciones. Val, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en el programa. Igualmente. Enhorabuena por este lanzamiento que insisto, me parece extraordinario, me parece un paso adelante muy importante para la banda y ojalá que os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias. Un placer, un abrazo. Igualmente, un abrazo, cuidaros. Vamos a escuchar otro de los temas de Balmog. Balmog presentando su nuevo disco. Extraordinario. Lleva apenas una semana. No llega a la semana a la venta, ¿eh? muy bueno. Bueno, pues nosotros que vamos a continuar. Jotan de Rifa Heads acaban de lanzar un nuevo sencillo bajo el nombre de Muladar y ya está disponible en las principales plataformas de streaming. El artista, inspirado en esta situación de pandemia, comparte este controvertido tema que nos introduce en un entorno oscuro de sutiles tintes metafóricos, siendo a su vez una clara declaración de intenciones. Muladar contiene un mensaje incendiario que invita a la reflexión. ¿Te apetece que lo escuchemos? Muladar, Jota and the Rifa Heads. Desastre. Hoy queremos darle el estreno a lo nuevo de Absolón, la nueva banda de Mablo. Ahí están. Ocultando esto se llama Ascensión. Y es lo primero que han presentado, Absolon. Lo nuevo de Absolon. Yeah, madre mía. Bueno, ya hace unas cuantas semanas te hemos estado presentando lo nuevo de Rubén Sykes. Se llama Dancing with the Star y es un temazo que de vez en cuando me apetece mucho volver a compartir contigo. We'll be right back. No lo olvides, Rubén Sykes, así se llama, Dancing with the Star. Pues ahí estábamos, bailando un poquito con las estrellas. Y de Rubén vamos a pasar a Quique, Quique Camaño, con sus ASA y con Somewhere in Kansas. No change, FP. Still jumping. Por Kansas, ahí nos hemos dado con Quique Camaño y con los ASA. ¡Wow! ¡Fantásticos! Bueno, más cositas. Mira cómo suena esto. ¡A la calle! Cayetano, los peluqueros de Punset. Yo sé que compras las banderas de España en los chinos. qué poquito falta para que Celtian publiquen su nuevo disco. Anticiparon esto, Magia de Luna. Bilbaíno Chavo acaba de estrenar nueva canción, que por cierto también tiene videoclip y que te recomiendo que veas. Se llama Hoy, y hoy precisamente la estrenamos aquí en el Confuerza Heavy. ¡Chavo! Al ocaso que vendrá.

Juglar, el disco que presentaban a finales del pasado 2020, a Dadanza, viene cargado de sorpresas, entre ellas esta que ya suena y que se llama Sol y Luna. Una de las grandísimas sorpresas que nos ha dejado el pasado año ha sido el lanzamiento de Waves and Particles, el disco de Audiolepsia. Thank you.

un tirado, un cualquiera que mal vive a su manera. Duermo poco, bebo mucho, morir en la carretera o a los pies de una farola. No me creas mucho, aunque no te mienta. Vivo al día y a la noche, tengo malas compañías, porque son mis preferidas. No sé qué coño esperabas, no me entiendo ni a mí mismo. Siempre me saco de quicio. Yo me siento solo, aunque esté contigo. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo. Cuando reviente todo, seguirás por tu camino. Para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato. Me jugaría la boca por morder tus labios. No me tientes que entro al trapo, yo no quiero madrugadas sin compartir almohada. Se nace y se muere solo, y en mitad de ese camino quiero un rato divertido. Nunca me gustó la fama, si me miro en el espejo no sé quién está ahí dentro. Si me aferro al minibar es porque no queda nada por aquí que alegre mi mirada. ¿Quién fue ese papel pa' que me liaras? No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo. Cuando reviente todo, seguirás por tu camino. Para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato. Me jugaría la boca por morder tus labios. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo. Cuando reviente todo, seguirás por tu camino. Para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato. Me jugaría la boca por morder tus labios. Por morder tus labios, Rulo, y la contrabanda. Bueno, estamos prácticamente en el final. Sabes que los Boycott han sacado disco nuevo, que el otro día estuvo Costa con nosotros aquí en el Confuerza Heavy hablándonos de la publicación de Balkan Acoustic. Aquellos libros fusilados en un muro, que no los entierren como quieren algunos. Escribo sus nombres con sangre en un papel. La libertad no olvida a los que murieron de pie. Escribo sus nombres con sangre en un papel. La historia no olvida a los que murieron de pie. De los maestros torturaron las ideas. Nuestra cultura enterrada en la cuneta. Fosas en blanco, lágrimas de rabia serán historias ahora recordadas. Te escribo sus nombres con sangre en un papel. La libertad no olvida a los que murieron de pie. Te escribo sus nombres con sangre en un papel. La historia no olvida a los que murieron de pie. De las semillas del rencor nacerán los vientos de la esperanza y enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad. Pues ahí estaban Boicot con su Balkan Acoustic que acaban de publicar y que ya te decía presentaban en el Con Fuerza Heavy. ¡Nos vamos! No conforme nos sirven hoy para poner el broche a este programa 1449 del Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene, chao. Somos los héroes, la primera línea de nuestro presente. Los que arriesgamos muriendo abrimos camino hacia tu libertad. Dicen que su misión es velar por nosotros, no me agarré. Si vas a jugar conmigo, que